Lo que tiene de novedoso esta expropiación es que le da un protagonismo al Estado Nacional que está perdido a partir de, bueno, toda la reforma que se da de la Constitución a partir del 94, cuando el Estado Nacional renuncia a la administración, a la propiedad de los recursos naturales, transfiriéndoselos a las provincias. Es un aspecto totalmente negativo porque encontramos en muchos casos provincias totalmente debilitadas en cuanto a poder de negociación. Estas provincias económicamente en rojo constante, al momento de negociar con los grandes capitales que representan estas empresas, las utilidades que liquidan anualmente son muy superiores a los fondos que manejan las provincias. Lo que encontramos es que las provincias terminan regalando, terminan sorteando los recursos con una visión muy cortoplacista de, bueno, pasar de un año al otro y mantener la estructura, además de todo lo que es salud, educación y demás, todo lo que es la planta estatal, ¿no? En este proyecto de ley que se presenta, bueno, como decía antes, el Estado Nacional empieza a tener un cierto protagonismo, pero bueno, faltaría una modificación mucho más profunda que tiene que ver incluso con una reforma constitucional para que sea el Estado Nacional el actor fuerte en aspectos claves de la política nacional, como es la administración de un recurso estratégico como son los hidrocarburos, ¿no?